El décimo Festival Internacional de Circo Ijevsk se efectuó en la ciudad homónima de la República de Udmurtia de Rusia, del día 3 al 8. Asistieron acróbatas renombrados de 14 países como Corea, China, Mongolia, Ucrania, Alemania, Italia, España y Rusia. Su comité organizador otorgó el premio especial a la acrobacia corporal Vuelo Multilateral en el Trapecio de Corea. Los afortunados coreanos regresaron a la patria el día 14.